Bueno, esto es un retrato, sí. Desde luego para mí muy fidedigno, muy exacto, pero me gustaría que tú nos explicaras algo sobre todo lo que se comenta aquí. Bueno. Quiero decir lo siguiente, realmente cuando viene a visitar gente o cuando vosotros os veis rodeados de gente joven, ¿tenéis la impresión de que estáis hablando con gente de otro mundo? No, al contrario. Además, este libro y esta impresión fueron escritos, reflejan el estado, la situación en que vivíamos entonces, cuando aún no se sabía ni la muerte de Franco, ni el restablecimiento de la democracia en España, entre paréntesis, ni las posibilidades que se abrirían de nuevo para la CNT y para nuestro movimiento. Y ahí que, a través de esto, parece, que se rinda un homenaje a un pasado que sobrevive en las personas de estos hombres y de estas mujeres que no perdieron jamás la fe y que fueron siempre, siempre combatientes. Después han cambiado las cosas. Es decir, si por un momento pudimos pensar, y lo pensamos todos, que 40 años de franquismo habían matado en España toda esperanza de resurrección del movimiento libertario y de la CNT, cuando vino el fin de la pesadilla que fueron los 40 años de dictadura y pudimos de nuevo proyectarnos hacia España, tuvimos la enorme sorpresa de ver que aquí había ya, con sus errores también, con sus fallas, con su falta de información, con el vacío que les había rodeado y que tenían que ir llenando a fronticones, una generación nueva que no renegaba del pasado, sino que estaba dispuesto a continuar. Y eso fue para nosotros una gran sorpresa, una gran alegría. Fue, en cierto modo, el premio para todas esas vidas de hombres que después de soportar todo lo que se soportó de luchas, de combates, la cantidad de hombres que murieron en los frentes, todo lo que soportamos en el exilio, los campos de concentración, los que fueron a parar a Alemania, en la colaboración y en la resistencia en la que murieron miles de los nuestros. Después de toda esta tragedia continuada y prolongada, a estos hombres, muchos, pues, murieron con la alegría de decir, no fue inútil nuestra vida, porque todo continúa. Ya hay otra gente ya que ha recogido las banderas que quedaron abandonadas en el suelo y las están levantando de nuevo. Es decir que, a lo que dice Santi García, con mucha simpatía hacia nosotros y con un espíritu de equidad y de justicia digno de todo elogio, ha habido luego algo que ha modificado incluso el fin de toda esta gente. Pero yo quiero decir, como dato psicológico también, que ahora mismo van muriendo muchos de nuestros hombres, van muriendo por la fatalidad de la edad. Togelarios entonces, muchos pues ya están en el cementerio. Pero no hay compañero de los que aún sobreviven, que viven modestamente de una jubilación escasa, que cuando llega la jubilación no haya un reparto del fondo y diga, bueno, esto para nosotros, para él y su compañero, esto pues para hacer algún regalo a nuestros hijos o a nuestros nietos, y esto para la organización. Es decir, que no tan solo continúan en la misma línea, sino que se sienten obligados moralmente, ya que no pueden combatir porque ya han pasado la edad de intervenir en el proceso laboral, ya ni pueden hacer otra cosa, el aporte a España, a lo que ellos dicen, para la organización, porque ya para nosotros no hay otra organización más que la CNT de España, esto hasta que mueren, y algunos mueren y aún dejan escrito, no tengo tanto dinero y lo tengo destinado de esta manera. Y hay una parte para la organización de ese dinero, cuatro cuartos que han podido ir a rinconando. Es un detalle significante, pero que revela la condición excepcional de estos hombres y de estas mujeres. En efecto, en nuestros tiempos, en los tiempos precisamente de la CNT, la mayor parte de nuestra gente no tenían diplomas universitarios. Muchos habían aprendido a leer y a escribir, y los mismos, como autodidactas, se habían formado una cultura leyendo incansablemente, no cansándose de acudir a conferencias, a actos públicos. Hay que pensar que, por ejemplo, la Asociación Obrera de Comisarios, creada por Casals en Cataluña, se nutrió sobre todo de obreros, y fueron sobre todo hombres del movimiento libertario los que rodearon a Casals y los que dieron vida y sostuvieron la Asociación Obrera de Comisarios. Y el Taller Enciclopédico Popular, la cantidad de centros culturales que crearon estos hombres en su origen analfabetos, es una riqueza que los historiadores tienen que examinar a fondo y tienen que calibrar por lo que ello significa y representa. Quiero decir esto, no en detrimento de los que hemos tenido la suerte de poder seguir estudios y muchos en obtener diplomas y títulos universitarios, sino para decir que la cultura interior, esa cultura del sentimiento, esa cultura, ese amor al conocimiento, eso no es patrimonio simplemente de los que siguen estudios. Y quizá donde ha adquirido mayor riqueza, donde tiene todas sus características de sublimación del hombre, precisamente en esos hombres y esas mujeres obreros que amaron la cultura, que dedicaron a la cultura todos sus esfuerzos y que creyeron en ella como uno de los valores esenciales de la propia vida humana.